Amigos oyentes, retornamos en esta segunda parte del programa Opinión. Vamos a tratar un tema de coyuntura muy importante. A propósito, saben de que el gobierno, el año pasado concretamente, promovió un mecanismo de cambio de placas de rodaje por cuanto de que había una serie de riesgos, de problemas de inseguridad, de identificación de vehículos, y para esto se hizo de alguna manera un nivel de alianza con la Asociación Automotriz, ¿verdad, doctor Concha?, para que esta institución comience el proceso de elaboración de las nuevas placas y de alguna manera comience este proceso de reemplacamiento de todas las unidades vehiculares, especialmente que estaban circulando en las zonas urbanas de nuestro país. Y en ese sentido vamos a tocar este tema porque indudablemente hay algún sector que ha mencionado que estaban totalmente, lo consideraban no adecuado y menos aún oportuno el hecho de que se comience a emplacar a los vehículos del servicio interprovincial, como había sido parte, me parece, de la medida que había promovido el Ministerio de Transportes. Y para esto estamos con el doctor Paul Concha. El doctor es un prestigioso abogado en temas de seguridad vial, en temas de transporte, y además asesora a la Asociación Automotriz en este tema de los placas. Doctor Concha, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, doctor Máximo. Un saludo a todos los oyentes de este prestigioso programa Opinión. Doctor, dígame, ¿cómo es el tema de las placas? ¿Cuántos vehículos han emplacado actualmente? Bueno, actualmente el parque vehicular tiene aproximadamente 2 millones de vehículos, de los cuales cuentan ya con el nuevo sistema de identificación vehicular, es decir, con la nueva placa de rodaje que incorpora la tercera placa, que lleva un chip electrónico que permite almacenar información sobre el vehículo. Aproximadamente 900.000 vehículos que cuentan ya con esta nueva placa de rodaje. De estos 900.000, probablemente la mayoría sean vehículos de uso particular. Bueno, están mezclados. Hay vehículos de uso particular como también vehículos de transporte público. Recordemos que en esta primera etapa, que se inició a partir del 1 de enero de 2010... han estado obligados a contar con la nueva placa única nacional de rodaje, en primer lugar los vehículos que recién se inmatriculan, es decir, los que ingresan al sistema de transporte peruano. Además, todos aquellos vehículos que son objeto de transferencia de propiedad vehicular, los vehículos que son objeto de modificación de sus características técnicas registrables, y aquellos usuarios también que voluntariamente se han sometido al proceso de reemplacamiento. Las ventajas con respecto a las placas anteriores, ¿cuáles son? Porque obviamente algunos sectores dicen, oye, esto que es una sacadera de plata, o sea, no había necesidad. Habría que recordar, doctor Máximo, que el antiguo sistema de placas de rodaje estaba sustentado en placas de aluminio que carecían de todo elemento de seguridad, y que se caracterizó precisamente porque eran placas fácilmente adulterables, fácilmente falsificables. Inclusive en los servicios públicos de transporte se empleaba el mecanismo que se llama la clonación. O sea que había 2 o 3 vehículos que circulaban y prestaban servicio público de transporte con una sola placa, ¿no? Y eran vehículos, obviamente, que no podían obtener una placa de rodaje y una tarjeta única de circulación porque no cumplían con las características técnicas de seguridad y de mantenimiento del ambiente para ser habilitados para un servicio público. Pues bien, este nuevo sistema incorpora mecanismos de seguridad de última tecnología, incorpora la tercera placa que descansa sobre la base de un chip electrónico pasivo que permite almacenar información sobre el vehículo. A través de los lectores portátiles o fijos, por ejemplo, se puede determinar con facilidad si ese vehículo está con orden de captura, si ese vehículo tiene su certificado de inspección técnica vehicular al día, si ese vehículo tiene su seguro obligatorio de accidentes de tránsito al día, ¿no? Pero actualmente están en la posibilidad ya de comenzar a hacer el diagnóstico, entre comillas, de la condición del vehículo. Actualmente se están, o todavía no tienen los dispositivos, por ejemplo, ¿no?, la policía de carreteras. Bueno, la Asociación Automotriz, que es el administrador del sistema de placa de rodaje, ya cuenta con una dotación de lectoras portátiles y de fijas, que no son todavía las suficientes que se requiere, pero con las cuales se está ya haciendo, a manera de proyecto piloto, controles de prueba en las salidas del IME, especialmente en el peaje de Villa. Está por celebrarse un convenio con la Policía Nacional del Perú para profundizar estas pruebas piloto. Como todavía hay 900.000 vehículos aproximadamente que cuentan con la placa de rodaje y faltan aproximadamente 1.100.000 que tienen que pasar también este proceso de reemplacamiento, todavía no existe una masa crítica razonable como para empezar ya a profundidad el sistema de control electrónico de las infracciones documentales del vehículo en la vía pública. Uh-huh. Ahora, la cantidad de vehículos que están pendientes de este emplacamiento, ¿en cuánto tiempo lo piensan hacer? ¿Hay alguna planificación al tiempo o es una cuestión de más de libre voluntad de los propietarios de vehículos? Bueno, el Ministerio todavía no fijó el cronograma de reemplacamiento forzado, ¿no? Actualmente solamente han estado reemplacando los supuestos que he referido precedentemente, y ya será una decisión del próximo gobierno determinar si profundiza este proceso o no. Sin embargo, digamos, en la medida de que están reemplacando todos los vehículos que son objeto de transferencia y de modificaciones técnicas, digamos, constituye un importante porcentaje de vehículos que mensualmente permiten ya contar con su nueva placa de rodaje. La Asociación Automotriz precisamente no es una empresa, es una asociación civil, ¿no?, que agrupa a representantes de las principales compañías que se dedican a la venta de servicios de vehículos especialmente. Estos recursos que se van generando, ¿ustedes están trabajando también proyectos de tipo social en el tema de seguridad vial? A ver, efectivamente la Asociación Automotriz del Perú, como entidad sin fines de lucro, no percibe ninguna rentabilidad por la administración del sistema de placas. El costo de la placa, que por cierto es el mismo costo que se cobraba con el antiguo sistema, pese a que con las nuevas tecnologías que se han incorporado, esta placa... Anteriormente era el José Pardo, creo que producía el instituto. Así es, y además en el costo actual de 115 soles de la placa de rodaje está incluido el impuesto general a las ventas, que en el caso del Instituto José Pardo no se pagaba, ¿no? Entonces, uno de los compromisos que asumió la Asociación Automotriz al hacerse cargo es no incrementar el costo de la placa de rodaje, y así se viene cumpliendo, ¿no? Y este costo se emplea exclusivamente en la administración del sistema. Es importante señalar que en el antiguo sistema no se contaba con un software, una base de datos que sirva de soporte y de información para las políticas de gestión y fiscalización del transporte, como ahora sí se viene implementando con este nuevo sistema, y precisamente el mantenimiento y la administración de ese sistema se financia con el costo de la placa de rodaje. Ahora, ¿la entrega de las placas se está haciendo ya oportunamente o todavía hay retrasos en la entrega de las placas? Bueno, una persona compra un vehículo, ¿verdad?, lo primero que quiere es tener su placa. ¿Cuánto tiempo es en promedio los días que se demoran en la entrega? Bueno, los usuarios del transporte y de las placas de rodaje podrán dar testimonio de la forma como se han venido optimizando los procesos de fabricación y entrega de las placas de rodaje. En la capital de la República, las placas se están entregando a los 2 días de ser solicitadas vía web, que es el tiempo que se demora precisamente en la fabricación, ¿no? Uh-huh. En provincias la demora es aproximadamente 4 días. Recordemos que antes la entrega de la placa en la capital demoraba entre 9 a 15 días, y en provincias inclusive llegaba a tener demoras de 6 meses la entrega de la placa de rodaje, ¿no? Estos chips de la tercera placa, en el que hay dispositivos electrónicos, posiblemente en algún momento ya se van a implementar en los controles, en los peajes, para que se haga mucho más rápido el tránsito, no haya necesidad de que la gente pague, y estas puedan asignarse tal vez a una cuenta de ahorro que tengan algunos vehículos. Ese es uno de los objetivos del nuevo sistema, ¿no? Que confluya en el chip electrónico información no solamente de las características registrables de los vehículos que aparecen en el registro de propiedad vehicular, sino también de la inspección técnica, del SOAT, del pago de peajes, por qué no decirlo, de las órdenes de captura para los vehículos de los servicios públicos de transporte, información sobre su formalidad, si están con el certificado de habilitación vehicular al día, etcétera, ¿no? Entonces, tiene un uso múltiple que va a servir como una herramienta de gestión de última tecnología para muchos usos, ¿no? Y estos transportistas, o algunos que tienen vehículos, obviamente, para el transporte interprovincial, algunos están quejándose en el hecho de que no había necesidad de esto. ¿Qué nos puede mencionar con respecto a esta protesta que hemos visto en algunos medios de comunicación, estimado doctor? Bueno, efectivamente, el Ministerio de Transportes, en el reciente Decreto Supremo modificatorio del Reglamento Nacional de Administración de Transportes, ha incluido un artículo que avanza con el proceso de reemplacamiento que ya se inició en el año 2010. Vale decir que este proceso es un paso más de todo lo que tiene que darse para el reemplacamiento total del parque. Y en buena hora que se haya escogido al Servicio de Transporte Interprovincial, cuyo parque vehicular no llega a los 7.000 vehículos actualmente en lo que se refiere al Servicio de Transporte Interprovincial de Ámbito Nacional, y que por las características de servicios seguramente la placa va a ser pues sumamente útil para inducir cada vez mayor formalidad en este servicio. Yo tengo entendido, por lo que se nos ha informado, que los gremios del transporte interprovincial son los que han solicitado que se profundice como herramienta de formalización este reemplacamiento. Es por eso que se está procediendo precisamente este cambio de placas a este segmento de vehículos del parque vehicular. Doctor Concha, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Vamos a continuar. Le iba a preguntar lo siguiente. Usted es una persona, obviamente, que tiene conocimiento a través de las asesorías legales que brinda. ¿Qué ha pasado con el tema del monopolio de Lidercon? ¿Había alguna empresa, por ejemplo, la Universidad de San Agustín, que estaba ya próximo a aperturar incluso algunas plantas de revisiones técnicas en Lima? A ver, el contrato de concesión que celebró la Municipalidad Metropolitana de Lima con la empresa Lidercon Perú SAC tuvo una serie de vicios que parten desde la falta de competencia de la Municipalidad de Lima para concesionar el servicio de revisiones técnicas, toda vez que el órgano competente en ese entonces era el Ministerio. Pero además tuvo como una deficiencia jurídica adicional el que la norma vigente en aquel entonces prohibía los monopolios en el servicio de inspecciones técnicas y garantizaba en favor de los usuarios un principio elemental de pluralidad para escoger el centro de inspección técnica vehicular al que el usuario podía llevar su vehículo, ¿no? Lo cual estaba reñido con cualquier posición de dominio y monopolio que, por cierto, la Constitución reprime. Pues bien, pese a eso, la Municipalidad hizo ese contrato de concesión con un carácter evidentemente monopólico, como así ya lo determinó en resolución de última instancia la Comisión de Libre Competencia del INDECOPI, y pese a eso en las normas nacionales que salieron por el lado del Ministerio de Transportes, digamos, se continuó indebidamente con este monopolio. Efectivamente, ha habido más de una empresa muy interesada en ampliar la competencia en la capital de la República, y lamentablemente se les ha denegado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Doctor, estamos muy agradecidos por su participación y seguramente tendremos una nueva oportunidad para que usted pueda disertar sobre estos temas tan importantes, especialmente para el transporte y la seguridad vial. Muy amable. Muchas gracias. Con el doctor Concha y regresamos después de una pausa comercial.